SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva NFM 102.5. Les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Hoy, 4 de noviembre del 2010, estamos en un nuevo programa de SOS Caballito. En la conducción, Pochi Gutmann y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica, hoy nos acompaña Pepa, un gustazo. Como operadora, muy seria. Yo ya estuve charlando un rato mucho con ella. Nivel, excelente. Mucho nivel. En la creación de la apertura y los separadores, Nacho Nesprías, con la participación de Rodolfo Dieringer y la columna especial de Sofía Negri. Les recordamos que quien quiera comunicarse con nosotros durante la emisión del programa puede llamarnos al 49581037 y también para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento, madrugada, la tardecita, cualquier momento. Nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy estamos acá en nuestro estudio con la visita de Rubén Cábana. Muy bienvenido, Rubén. Hola, Rubén. Gracias por la invitación a ustedes, buenas noches. Pero merecida esta invitación. Hacía tiempo que teníamos pendiente que vos nos visitaras para, bueno, charlar un rato con vos. Rubén es un vecino de Caballito, vecino residente aquí desde 1989, ¿no? Es así, van más de 20 años. Correcto. Hombre nacido en San Isidro, me han contado, que luego se fue comenzando la adolescencia para el lado de La Plata. Estuvo estudiando allá, estudió arquitectura en La Plata. Y hace más de 20 años está aquí en Caballito, una adquisición para Caballito. ¿Sí? Realmente no lo vamos a dejar ir. ¿No? No le vamos a dar el pasaporte, así que no va a poder salir. En la actualidad es vicepresidente de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del Hospital del Quemado. Fue presidente también en varios periodos, ¿es así? Así es. ¿Cómo es el trabajo que vienen haciendo ahí, Rubén? Bueno, ahí fundamentalmente es un trabajo de apoyo a la salud pública y gratuita de un hospital público y gratuito perteneciente al gobierno de la ciudad y que tiene la particularidad de ser monovalente, por lo tanto, y una cosa que es un poco cruenta desde el punto de vista de hacer cargo desde todo, de todas las miradas, que es enfrentar a un quemado, ¿no? Tal vez el ser humano ante una circunstancia como esa debe ser a la cual más miedo le tiene. Y sí, bueno, y las consecuencias de todo eso son bastante arduas, las recuperaciones son difíciles y a veces lleva mucho tiempo, muchas veces quedan secuelas y otras no, pero el hospital es de excelencia, es lo mejor que tenemos a nivel país y en Sudamérica. Y en su tipo es uno de los pocos en el mundo. El año pasado estuvieron inaugurando una obra, ¿no, Rubén? ¿Fue el año pasado, a principios de este año? No, fue una obra importante. El 21 de diciembre inauguramos y entregamos la obra de la Guardia, que merecía, era una materia pendiente que teníamos hace mucho tiempo, porque todo paciente que llega al hospital de quemado entra por Guardia, porque evidentemente es causa de un accidente. Por lo tanto, requiere ver el porqué y hay intervención policial y demás, y tiene que ser notificado. Entonces, de ahí después se puede salir. ¿Cómo es? En el mejor de los casos. No, salís enseguida por una curación menor, o te quedás en guardia, o te llevan a la internación. Internación. Y bueno, y es un sistema que se ha creado y que se viene haciendo ya desde hace muchos años, que es de cuidados progresivos. Cuidado progresivo es una cosa, diríamos, que también no es muy usual, pero diríamos que tienen las tres instancias de la terapia intensiva, la UTI, los cuidados intermedios, la UCE, unidad de cuidados intermedios, y los cuidados generales o prealta, donde ya el paciente es su última instancia de atención y donde de ahí ya sale directamente. Y después se transforma en ambulatorio. En la guardia es una cosa que tiene y requiere también tratado de urgencia. Hemos hecho dos quirófanos, un lugar... Rubén, todo eso con inversión que hace la Asociación Cooperadora, recaudando fondos de gente que contribuye. ¿Cómo hacen ese trabajo? Sí, tenemos la particularidad que nosotros venimos haciendo obras del año 98. Desde el año 98 a hoy hemos hecho más obras en el hospital la cooperadora que el gobierno de la ciudad, y sobre todo si mide en jerarquía, ya llevamos casi 1.500 metros de construcción. Una cantidad enorme. De primer nivel, sí, sí. La inversión que vamos ahora a hacer es de más de $100,000 para pediatría. $100,000 también fue lo que salió más o menos la obra de la guardia, que la inauguramos el 21 de diciembre, estuvo el ministro de Salud y demás. Si bien nadie se enteró de que lo hicimos, nuestro perfil es bajo y bueno, nosotros lo único que interesa es que sabemos que queda, porque la gente entra ahí, parece que fuera una clínica privada, o sea, no entiende de que sea un hospital público. Un hospital público. Y desde la gestión hicieron un agradecimiento especial, ustedes difundieron esta tarea valiosa que viene haciendo nosotros la cooperadora. Nosotros tenemos un perfil demasiado bajo. Y demasiado bajo en todos los aspectos y sin atenuante, ¿no? O sea, demasiado bajo. Demasiado bajo. Tendría que tener más difusión y saber que nosotros no recibimos un solo peso del gobierno de la ciudad, ni subsidios oficiales, ni de nada, lo hicimos todo a pulmón, en función de actividades y cooperaciones de la gente, que muchas veces son anónimas, otras veces son empresas, fundaciones y demás. Pero fuera de su grupo, ¿alguien se arroga su labor? Fuera de otro grupo, la Nación sacó, por ejemplo, que el gobierno había inaugurado la guardia del Hospital de Quemado porque vino el ministro de Salud. Nosotros lo invitamos, porque nosotros lo que hacemos es, hacemos la obra, la inauguramos y hacemos un acta y la entregamos en carácter de donación al hospital. El hospital pasa a ser propiedad del gobierno de la ciudad, o de la ciudad, porque es para todos. Claro. Y no es solamente la ciudad, sino que lleva a todo el país y fuera del país, porque su alta complejidad hace que se derive los casos más graves de todo el país, de todo el país y fuera del país, deben recibir más de una vez. Los casos más graves, o sea, Cromañón recibió 69. Claro. De todos los que vinieron. A tu pasión por la construcción a vos te tiene al trote, creo, desde hace ya unos cuantos años. Vos estuviste también participando en el proyecto del Corredor Verde del Oeste, allá por el 2000, ¿no? En el 2000 presentamos en el Teatro San Martín, convocado por el gobierno de la ciudad, que se llamaba Buenos Aires 2010, en el 2000. Y bueno, todas la gente, asociaciones y demás de la ciudad hicieron propuestas de todo nivel en cada uno de los lugares, y ahí nos enteramos, bueno, que estábamos trabajando en distintos sectores y nos unimos desde Once hasta Liniers para el tema del Corredor Verde del Oeste. Asociaciones vecinales. ¿Te acordás algunas de ellas que estaban en este mismo proyecto? ¿El tuyo? En este momento en particular no, pero había de todo. Había de Liniers, de Villaluro, de Floresta, de Flores. No estaba en boga por ponerse nombre en aquella época todavía. No, tiene un nombre, ¿sí? Pero son agrupaciones que por ahí se juntan por una determinada cosa y después se disuelven. Claro, o se disuelven o se dedican a otra cosa y demás. Eso concentró el tema, porque nosotros teníamos el tema de los espacios verdes, la asamblea de espacios verdes, que lo hacíamos en la legislatura y se llamaba una vez por año en el anexo, y venía gente de todo el país. Uh-huh. Y a veces duraba 3-4 días, una semana, y concurrían cientos o miles de personas en el anexo. El proyecto que ustedes, aquellas agrupaciones vecinales, terminaron armando, es de... ¿Incluía el soterramiento? Incluía, o sea... Porque ahora se está por lanzar ahí la obra de soterramiento, ¿no? En realidad el soterramiento, o sea, primero que hasta Hidalgo viene a cielo abierto. Sí. Y está en la cota que corresponde para hacer, diríamos, como taparla. Y sobre ese nivel, que es la propuesta que yo estaba haciendo desde en este tramo experimental, lo hacía de Campicho, de Río de Janeiro a Hidalgo, yo decía crear todo un paseo público, con acceso irrestricto, peatonal, verde, con bicisendas, zonas de juego. Porque ahí ya está soterrado en todo ese tramo, ¿no? Claro, sí. Ahí lo que hay que hacer es poner la losa y parquizar arriba. O sea, y íbamos a hacer una experiencia piloto en el sector que está entre Nicolás Vila, entre Hidalgo y Acoite y Flores. Qué lindo. Ahí, qué lindo. Eso que es un pedazo chico, hubiéramos cambiado ya la imagen total de esa zona, como para un ejemplo. Y después de ahí seguir hasta Campichuelo y Río de Janeiro, como un espacio verde, ese espacio se unía con toda la zona UP que está alrededor de la Escuela Primera Junta, el Jardín de Infantes y Cacupé, y había un terreno que todavía está ahora y que lo queremos recuperar, yo pedí que se anexara, hice un proyecto. De eso vamos a hablar. Como ampliación del Parque Rivadavia. Entonces se parquizaba todo eso y se creaba un gran pasaje peatonal. Para quien esté escuchando y se puede ir imaginando a medida que Rubén lo va contando, realmente el proyecto es fantástico. Pochi, yo estuve charlando con él antes de que él se viniera hoy acá al programa, me estuvo contando algunas de estas cosas, y una es esto que está comentando ahora, que lo vamos a volver a retomar en un momentito, porque estamos en FM 102.5, estamos en La Colectiva, estamos conversando hoy con el arquitecto Rubén Cábana, vecino de acá de Caballito hace ya unas décadas, ilustre. Que nos está ilustre. Un gustazo estar conversando con Rubén y vamos a seguir conversando en un momentito. ¿Un tema musical? Sí, cómo no, vamos a escuchar a Jorge Drexler en su álbum La Luz que Sabe Robar, editado en 1992. Giraba en el aire y la música ayudó, vio la pista oscurecer. Su cuerpo recostándose en él, Mabel dudó, pero no corrió la mejilla y besó también, fingiendo saber mientras aprendía. Y la música cambió y la pista despertándose. Y aquel perfume nuevo en la piel, SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Estamos en FM 102.5, estamos en la colectiva, en el programa de SOS Caballito. Lo pueden escuchar también por www.lacolectiva.com.ar. Escuchamos recién el tema La Luna de Espejos, de Jorge Drexler, editado allá por el 1992. Quería hacerte un comentario, Abel, con respecto a lo que contaba Rubén del Hospital de Quemados. Y antes de que pasemos al tema verde, que sabés que nos apasiona. Vos estás hoy con un vestido verde y una carpeta verde, ¿será casi, por eso? No, la carpeta la tengo siempre. También soy, nuestra operadora Pepa está con un vestido verde. También verde. Y bueno, seguimos en primavera. Estamos en primavera. Sí, la mejor estación. Te quería comentar que yo me lo crucé a Rubén en el Hospital de Quemados. Por supuesto que lo re que te saludé, pero por una razón más que especial. Mi mamá lamentablemente había sufrido una gran quemadura de segundo grado con el bidé, 91 años. Y desde la guardia, como comentó muy bien Rubén, que lamentablemente la tuve que conocer en esas circunstancias, pero la atención desde el primer día que mi mamá pisó el hospital hasta que le dieron de alta, que fue hace dos semanas atrás, en perfecto estado de salud y de piel, debo decir que es poco lo que dijo Rubén. Estaba buena la guardia, es buena la asistencia. Todo, todo. Justamente estaba comentando en esta pausa los medicamentos que entregan a los pacientes, que los elaboran ellos mismos en el hospital. También nos comentaba Rubén del viático, que es algo que obviamente que nosotros no conocíamos. A los pacientes. Pero yo fui testigo, ya te digo, de todo esto que contaba Rubén, y que te digo que es poco porque es quintuplicado y más la labor que hacen. Bueno, y además la cantidad de gente. Te llevas una admiradora más de acá, Rubén Pochi. Van 300 personas por día se atienden en promedio, o sea, son 70.000 personas por año. A la mañana y es a la número, tarde. Es un número, 70.000 personas. Claro, y todo el mundo piensa que no sé qué puede quemar, o que es algo irreal o que le pasa a otro. Sí, que le pasa a otros y que jamás le va a pasar a uno, ¿no? Claro, eso y es bueno, el tema es que hay distintas, ¿cómo se llama? Gravedad, ¿no? Pero la mayoría sale sin secuelas. Y un comentarito extra, chiquitito. Mi mamá tenía un kinesiólogo en una época, y con jovencito, y este kinesiólogo nos comentaba que trabajaba en el Hospital de Quemado, y un día nos enteramos que había pasado a ser el jefe. Ajá. De la sección del servicio de kinesiología. De kinesiología. Entonces, bueno, yo me acordé, no lo reconocí, porque habían pasado un montón de años, pero estuvo tan amoroso al nivel, obviamente, del resto del personal, junto con nosotros en los primeros momentos y durante y después, o sea que bajó tuvo la delicadeza de bajar del primer piso y estar con mi mamá y saludarla y acompañarlo y consolarla. O sea que hasta ese broche de oro tuvimos la suerte de tener. Hay mucha contención, comprensión y mucha profesionalidad. O sea, viene gente del exterior, o sea, gente bueno de acá también, residentes y demás, para aprender el tema de plástica y el tema de particularmente de la rehabilitación y recuperación de la parte del quemado. Ahora, nosotros no solo queremos que la gente se cure en el Instituto del Quemado con todo este trabajo que hacen los profesionales que dependen del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Cooperadora del Instituto del Quemado, sino que queremos además que cuando salgan de ahí recuperados paseen por el Corredor Verde del Oeste. Por eso estamos peleando también los vecinos de Caballito por la cuestión de concretar el Corredor Verde del Oeste. Esta otra faceta de Rubén. Es la otra faceta de las múltiples de que las tiene múltiples. Por su nombre múltiples, caras que tienen que ver siempre con esta cuestión de el espacio verde, la construcción discriminada, o sea, discriminada en el sentido de la buena construcción, ¿no? Bueno, nos estaba contando Rubén antes que hiciéramos esta pausita musical, que junto a la parroquia Cacupé hay un lote importante allí que tiene 18 metros por 120, ¿no? No, 180. 180 metros. O sea, llega de Rivadavia a Las Vías. Un lote, lotazo. Que son 3.300 y pico de metros. Que en su momento ¿Entre funcionando. Las no, no, está pegado entre, la... entre Disco y Cacupé. La parroquia. Entre el supermercado y la parroquia. Tiene historia. Eso. ¿Por qué no contás un poco la historia? Lo importante de todo eso es la historia. Porque Caballito, a pesar de que no es La Boca, ni es San Telmo o Montserrat, tiene su historia. Y bueno, nosotros hemos estado recuperando desde hace mucho tiempo la historia. Yo, particularmente, hay muchos artículos y cosas publicadas. Y ahí, en ese predio, hubo un pasaje llamado Bernasconi, que salía a la calle Yerbal, era peatonal. Bernasconi vivía ahí y había hecho las primeras casas para alquilar en Caballito, en dos plantas. Y en esas casas, en una de esas, estuvo Berni, Antonio Berni. Por eso es que ese cuando yo propuse eso en su momento, lo propuse con la idea de hacer una recuperación y una integración con esto que hablamos del Corredor Verde del Oeste, e integrarlo a o ampliar la zona que está más que excedida del Parque Rivadavia. Excedida en densidad poblacional, porque es como excedida en el uso, excedida en el uso, porque al no tener Almagro o no tener Boedo, espacios verdes vienen a Caballito, pero también vienen de Matadero y demás por toda la oferta que tiene, porque Caballito es un gran centro, un polo de atracción. Además, geográficamente es estratégico su ubicación. O sea, no hay que olvidarse que acá estuvo el primer subte de América, o sea, no es una pavada, en el año 1914. Que ya de movida recién estaba... ahora, en estos años, se están haciendo cuatro estaciones que ahora dice que lo van a inaugurar hasta Nazca en 2012. Uh-huh. O sea, cuando tenía que estar todo inaugurado en 2008. Claro. O sea, que hemos tardado 100 años en hacer cuatro estaciones. Más. O sea, que hasta ahora están dos habilitadas. Entonces, Caballito, por su ubicación geográfica, centro de la ciudad y demás, evidentemente tiene, más toda la oferta de cine, entretenimientos y demás, tiene el Parque Centenario, tiene la Plaza Irlanda y tiene el Parque Rivadavia. Más la oferta de la Filatelia, que es uno de los lugares también emblemáticos de nuestro... O sea, es uno de los lugares más grandes del mundo a cielo abierto, la Filatelia, numismática y todas cosas de cambio. Más la Feria de los Libros, que está de los años 50. O sea, todo eso hace que sea un polo de atracción donde, al caso de la filatelia, viene gente de todo el mundo, y de los filatelistas de ahí recorren también el mundo. O sea, es un lugar que, como nosotros, la costumbre nuestra, ¿no? Que va a ser famoso si vive a la vuelta de mi casa. Claro. Bueno, ¿qué va a ser Caballito si que tiene todo esto, pero nadie lo sabe? Y y bueno, tenemos varias deudas, pero el tema es la participación de la gente, porque por más que uno haga propuestas y demás, si no hay participación, por eso la importancia de las comunas. Por eso ahora, yo particularmente, que no hasta ahora en los 20 años no he actuado políticamente, he empezado a militar políticamente en el EDE, que ya hemos conseguido las 4.000 firmas para tener una nueva propuesta del EDE, que es el Encuentro por la Democracia y la Equidad. Con Martín Sabatella, entonces una propuesta de las dos tradicionales que siempre hay, y bueno, que necesitamos tener apertura, pero fundamentalmente Caballito, que tiene 200.000 habitantes, tiene que tener un lugar de encuentro en los vecinos, como para que sepan todo lo que tienen que defender, porque no es solamente Caballito, sino que es un lugar que le pertenece a la ciudad y que viene gente de provincia. Ahora, tuvo entusiasmo por la participación, ¿no? Ahora, puntualmente, política. ¿Viene ya de la época en que vos estuviste metido con el tema del polo productivo que derivó en el tema de las comunas, ¿no? Claro, nosotros empezamos cuando no se cumplió la ley, la Constitución, que tenía que estar las comunas en el 2001, bueno, empezamos a movernos, como gente de barrio, de todos los barrios, en vecinos del encuentro, y bueno, con ese grupo llegamos a conseguir que se promulgue la ley 1777. Y bueno, y después se siguió, porque íbamos todos los jueves a la legislatura. Después, bueno, insistiendo con esto de la participación, pero también eso derivó, bueno, en esto que ahora, hoy es común allá, u otras asociaciones y demás. El tema que se tiene que entender es que la participación es fundamental. Nadie va a venir a hacer absolutamente nadie. No nos van a regalar las comunas. Ni te van a regalar las comunas, ni te van a regalar los espacios verdes. Eso ese lo sabe mejor que nadie. Ha trascendido, ha creado escuela con respecto a otros barrios que se han agrupado, y SOS hoy es consulta. Y creo que estaban trabajando bien desde que arrancaron, y creo que es un lugar también de encuentro, en el sentido de difusión, y que acá, al margen de lo político, que todos podremos tener distintas pertenencias, pero somos vecinos, y acá hay cosas que la vamos a tener que dejar de lado y juntarnos en la defensa del lugar, porque también hay que defender la identidad, y la identidad empieza por el barrio. Es como hay un dicho que dice, ¿no? O sea, si querés describir el mundo, habla de tu aldea. Se describe. Pinta tu aldea. Pinta tu aldea, sí. Y describirás el mundo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, eso es un poco. Y además, ya digo, somos muchos. Somos muchos, pero podríamos ser más también, ¿no? Pero y vamos a llegar a ser más, lamentablemente. Se van acercando, ¿no? Sabatella recibió más de una vez el premio a su gestión, ¿no? Cuando fue intendente. Ahora fue reconocido internacionalmente por su gestión, porque él salió con 28 años a ocupar el cargo de intendente. ¿28 tenía cuando empezó? La primera, Morón, ¿sí? El Morón, y en la época de Rousseau, con todo el tema de las cloacas. La caída. Sí. Y lo tuvo que enfrentar, más todas las mafias que había de vendedores ambulantes y demás. Hoy los que más lo apoyan, no solamente el resto de la gente y demás, sino el primer sector es los comerciantes, porque ha hecho mucho, desde un lugar, y bueno, desde ese lugar, con 350.000 habitantes, hoy es diputado. Y hoy se inscribe un partido hecho a pulmón. Espera. Morón tiene 350.000 habitantes. 350.000 habitantes. Casi el doble que Caballito. El doble, que sí, un poco. Sí. Bueno, ustedes saben que es lo que yo siempre digo. ¿Qué cosa? Caballito tiene en 6,6 kilómetros cuadrados. Sí. La población que tiene Santa Cruz con 300.000 kilómetros cuadrados. Y 300.000 kilómetros cuadrados es Italia y es la provincia de Buenos Aires. O sea que eso es la diferencia entre Santa Cruz Italia y nosotros. Y con las diferencias de representación política que hay, ¿no? Y no tenemos petróleo encima. Con todo lo que eligen en Italia o en la provincia de Santa Cruz, y que nosotros acá no elegimos nada localmente. Nada elegimos localmente. No. Salvo a quienes invitamos a nuestros programas. Salvo a quienes es un gusto compartir con ellos charlas. Y Rubén, vamos a tener que invitarte otro día, porque vos tenés cuerda para rato y nos podemos quedar hasta las 12 de la noche. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas estado contando estas cosas y esencialmente tu trabajo por la comunidad, por esta cuestión del corredor verde, por el barrio, yo fundamentalmente quemado. Cuando a mí me preguntan dónde estás, yo siempre estoy en Caballito. Puedo ir a cualquier lado, voy a Devoto, voy a todos lados, pero yo estoy en Caballito y sigo en Caballito, y creo que Caballito merece que todos participemos de una manera u otra, pero sin personalismo. O sea, esto que decíamos del perfil bajo y demás, con la cooperadora, o sea, también está con el tema de la Cámara de Comercio. O sea, hay un montón de cosas que estamos haciendo, pero hay que juntar la gente en un sentido, en una orientación. En el sentido que vayamos haciendo colectivamente. Colectivamente y en conjunto, Rubén, al margen de las diferencias. Otra vez, muchísimas gracias y volveremos a encontrarnos en alguno de nuestros programas aquí por La Colectiva. Y hemos estado conversando con Rubén Cavanagh, vecino de aquí de Caballito, arquitecto, residente desde 1989. Y bueno, vamos a volver otra vez a charlar. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Rubén. A vos. Felicitaciones a SOS porque evidentemente desde que arrancaron siguen. Que es otra de las cosas, la permanencia. La verdad que es un orgullo. Pusimos nuestro granito de arena para que se conozca la obra, ¿no es cierto? Es que hace Rubén y toda su gente. Tal cual. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias. Seguimos. Gracias. Seguimos en La Colectiva, en FM 102.5, en el programa de SOS Caballito. Y les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Y también, si nos quieren dejar un mensaje, lo pueden hacer al 4958-1037. Vamos a una pausita. Muy bueno. Che, muy bueno, ¿eh? Pero yo, mirá, me miedo, participativa, mirá, comunicación en la red. Muy bueno. Para llegar a un futuro distinto, hay que recorrer otro camino. Hay que recorrer otro camino. Subite a un colectivo de radio para inventarlo juntos. Otra sociedad es posible. Otra sociedad es posible. Otra sociedad es posible. La Colectiva te acerca. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Todos los viernes por La Colectiva. Música, cine, YouTube. ¿Qué? YouTube, teatro, agenda del fin de semana, los covers de Negroni, noticias periodísticas, la intriga, karaoke intelectual y el humor de siempre, perlas y diamantes desde el infierno. Todos los viernes 22 horas en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5 y les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Estuvimos recién conversando con Rubén Cavanagh, nos estaba contando, bueno, la participación que él ha tenido a lo largo de estos años en distintas movidas que se han ido dando en Caballito y en el resto de la ciudad. Esta del Corredor Verde del Oeste, un viejo anhelo de muchas agrupaciones vecinales, pensando siempre en esa traza. Traza que pasaría por lo que se ha dado en llamar el proyecto del Parque del Bicentenario, ¿no? En la ex playa de cargas Caballito, allí ahí está el sueño de que se pueda hacer en un momento un parque. Yo incluso tengo hasta la loca idea de que ahí se pueda en algún momento armar un bosque y los pibes de Caballito y del resto de la ciudad hacer campamento ahí en el medio. Pues eso es tan grande. Uno se para ahí en el medio de esas manzanas y a lo lejos ve los edificios. Si le ponemos todo un unos árboles alrededor, bueno, va a quedar casi como un lugar natural, ¿no? Seguramente que antes de el Parque del Centenario, algún soñador como vos habrá pensado lo mismo. Bueno, gracias por la comparación. Parque del Centenario, estamos acá en el estudio con Sofía Negri, nuestra columnista especial, que ha preparado hoy una columna justamente vinculada al Parque del Centenario, ¿cierto? Así es. Muy buenas noches, Sofía. De casualidad las cosas nos salen cada día mejor. ¿Querés contarnos? Sí. Bueno, el Parque Centenario fue en sus comienzos también un conjunto de parques y plazas que no estaban organizados y eran yuyos y pasto crecido, así como la naturaleza va. ¡Qué lindo! Como ahora la plaza de cargas. Claro. Eran propiedad de una familia, la familia Parmenio Piñero. Hasta que, bueno, en 1908, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires compra los terrenos para construir el Parque Centenario por los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. En 1908, o sea, 2 años antes del Centenario. Claro, uh-huh. Sí, porque es enorme y la construcción habrá llevado mucho tiempo. Sí. Se contrató a un paisajista francés llamado Carlos Thays, que tiene una plaza en Palermo a su nombre. Que fue quien diseñó los espacios, las arboledas, los sectores para niños y toda la disposición del parque en sí. Y el parque no fue remodelado hasta mucho más adelante con la intendencia de facto durante la última dictadura militar. Alrededor del parque, a medida que fue pasando el tiempo, fueron apareciendo distintas instituciones muy importantes de la ciudad de Buenos Aires, como el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que es el mejor de Buenos Aires, el Hospital Oncológico de Marie Curie, la Fundación Leluar de Investigación Científica y la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, que tiene uno de los mejores observatorios de la ciudad. Yo fui de chiquita con mi papá y es muy lindo ver. Es precioso, yo también hice una visita allí, es fantástico, es increíble eso enclavado allí. Y el Museo de Ciencias Naturales. También es maravilloso. Ahora, hay una cosa que me quedó dando vueltas en la cabeza. La gestión de aquel momento compra la intendencia en el 1908 los terrenos y en el 1910 lo inauguran. Sí, en 1910. O sea que en 2 años liquidaron, hicieron la obra y... Qué bárbaro, ¿no? Porque hace 17 años que se juntaron firmas por primera vez y que se viene pidiendo lo del Parque del Bicentenario. ¿Qué son 17 años, a ver? Nada, ¿no? Y todavía estamos en veremos. Bueno, ¿y cómo sigue aquella historia? Bueno, la historia se centra más que nada en el parque, más o menos se mantiene, pero lo que es interesante es la historia del anfiteatro del parque. Nuevo ese anfiteatro, ¿no? Ahora es nuevo, ahora. Pero existió por primera vez el anfiteatro Eva Perón. Se inauguró en 1953. Ajá. Oye, el año, perdón, que yo estaba naciendo. Sí, bajo la intendencia de Jorge Sabaté. Sabaté. Uh-huh. Y era bastante importante, se realizaban festivales del Teatro Colón, actividades infantiles al aire libre, y podían ver los espectáculos 10.000 espectadores. 10.000 personas en un anfiteatro allí en el Parque Centenario. Ajá. ¿Y qué ocurrió con ese anfiteatro? Bueno, cuando vino la Revolución Libertadora, se cerró el anfiteatro y en 1959 se incendió accidentalmente. Y se acabó el anfiteatro para 10.000 personas. Claro. ¿Cuánta barbarie, no? En nuestra historia. Mucha, ¿no? Después lo reconstruyeron, ¿no es cierto? Sí. En los 80. Sí, también volvió a tener un resurgimiento y, anfiteatro al aire libre, a diferencia de lo que hay ahora. Claro. En donde sí. El público podía ir así masivamente. Pero qué bárbaro, che, con 10.000 lugares en un anfiteatro. Mismo, ¿no? Podríamos haber hecho una especie de asamblea a los vecinos de Caballito fantástica allí, ¿no? En lugar de construir sobre lo que ya se hizo, no, se destruye. Y otra vez volver a empezar. Sí. Y después se vuelve a modificar en 2009 y ahora tiene capacidad para 1.600 personas sentadas, que es una gran diferencia con respecto a... O sea, de 10.000 bajamos a 1.600. Y también yo entré en el blog de los artesanos del Parque Centenario, en el que ponen las distintas actividades culturales que hay, y hay un reclamo porque últimamente parece que se está cobrando la entrada a algunos de los espectáculos en el anfiteatro cuando supuestamente tiene que ser gratuito. ¿Estás segura? ¿No estás equivocada? ¡Qué raro! ¡Qué raro maltratando el espacio verde esta gestión! Sí, seguro que es así. Yo también tenía el dato por otro lado y aquí me lo confirman del otro lado de la pecera. Sí, sabemos esto, lo sabemos, y forma parte también del tipo de denuncias que viene haciendo Queremos Buenos Aires, amigos, digo, del lago de Palermo, con el uso del espacio público como estacionamiento, como lugar donde se arman las serpentinas previas a la entrada de recitales, el uso del espacio público puesto al servicio del interés privado. Bueno, tragedias de esta gestión que se van viendo en distintas áreas. Preciosa, Sofía, tu columna. ¿Vas a continuar la próxima semana? Sí, por supuesto. Vos sabés que arrancaste mencionando a Thais, ¿no? Aquel paisajista que estuvo allí. Y en un ratito, después de un temita musical, vamos a estar charlando con Guillermo Reyo, otro vecino de acá de Caballito, que él también tiene cosas para decirnos en relación a los espacios verdes o al verde, ¿sí? Sí, te quería hacer una referencia y quería agradecerle, hablando de verde, a Lidia Perrone, porque nos se puso en contacto con, ella intentó, yo todavía no lo pude hacer, con nuestro pequeño botánico. Nuestro pequeño botánico. Caballito tiene un botánico, un jardín botánico, un mini jardín botánico, que está, digamos, arranca sobre Bacacay y Rojas y llega hasta el final, digamos, de ahí al costadito de la estación de trenes Caballito. Exactamente. Sí, un lugar que está cuidado de maravilla. De maravilla, Lidia nos comentaba, nos hacía un poquito, digamos, una pequeña historia de cómo fue este tema, pero ya lo vamos a ampliar. Vamos a hablar pero y vamos a buscar el contacto, claro, para poder charlar con ellos. Quería agradecerle públicamente. Lindísima la columna de Sofía, ¿te gustó? Por supuesto. Nos vamos a un temito musical que se llama De un solo color, interpretado por Jorge Drexler, ¿te parece? Por supuesto, en su álbum La luz que sabe robar, editado en 1992. Muy bueno. Mírenla salir sobre la marea, mírenla salir sobre la marea. Nadie que la ve cree que sea de veras, nadie que la ve cree que sea de veras. Mírenla colgar sobre la bahía, mírenla colgar sobre la bahía. El que no la vio nunca entendería, el que no la vio nunca entendería. Su piel de un solo color, la luz que sabe robar, la estela de resplandor que va dejando el mar sobre la marea. Mírenla salir sobre la marea. Nadie que la ve cree que sea de veras, nadie que la ve cree que sea de veras. Mírenla colgar sobre la bahía, mírenla colgar sobre la bahía. El que no la vio nunca entendería, el que no la vio nunca entendería. Su piel de un solo color, la luz que sabe robar, la estela de resplandor que va dejando el mar. Thank you. Estamos en La Colectiva, en FM 102.5, en el programa de SOS Caballito. Y estamos también en www.lacolectiva.com.ar. Y hoy estamos aquí en nuestro programa de SOS Caballito, en comunicación telefónica con Guillermo Rey. Guillermo, ¿me estás escuchando? Sí, hola, buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, nos alegra mucho escucharte, que hayas recibido nuestro llamado. Guillermo es vecino de Caballito y es, yo estuve charlando un rato largo con él y lo que me quedó es que es un investigador de la gestión del arbolado. Así se me ocurre sintetizarlo. ¿Anda cerca, Guillermo? Sí, es bastante acertado. O sea, el tema de la gestión es algo que me preocupa porque veo la forma en que se está llevando el tratamiento no solo actual, sino ya en las administraciones anteriores. Y bueno, y eso a veces trae también confusión en los vecinos, a veces en los reclamos que se piden, fundamentalmente, por ejemplo, en la poda de los árboles, que a veces son dañinas para el árbol. Vos sabés que, perdón, cuando, sí. Porque Pochi, sabés que siempre yo converso un rato antes con por nuestros supuesto. Invitados, y cuando estaba conversando con Guillermo, recordé un episodio, no hace mucho, fue hace meses o a lo sumo un año, en el pasaje donde vivo, aquí en Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinieron a hacer el clásico desramado, creo que se llama. Claro, correcto, sí. Y sí. Vinieron y empezaron a cortar las ramas, para que no proyectaran sombra para el pasaje, y un poco más, no tenemos que comprar unos largavistas para poder ver desde las veredas dónde están las ramas de los árboles, porque quedaron con las copas altísimas. Exacto, sí. El diseño que están utilizando ahora actualmente le llaman cabeza de león y consiste en, claro, en dejar una rama, las ramas solamente altas y un tronco largo. Ahora eso tiene justamente el efecto que quieren buscar es dejar las luminarias libres, pero resulta que después, en el momento de la brotación, el árbol vuelve a brotar justamente en donde se está buscando el efecto contrario. Podaron, ¿no es cierto, Guillermo? ¿Cómo? En el lugar donde podaron. Exacto, y vuelve a brotar con más fuerza. Y lo peor del caso es que al dejarlo desbalanceado de esa manera, cuando hay tormentas muy fuertes, produce un efecto de palanca y el árbol queda con más inestabilidad que antes. O sea que justamente lo que se buscaba era también evitar que la caída de árboles, con eso se está induciendo justamente a que se produzcan, ¿no? ¿Pero cabeza de león o cabeza de jirafa? No, cabeza de león se llama, sí, lamentablemente tiene ese nombre y bueno, fue diseñado en esta administración y bueno, está llevando se llevó a cabo ahora con este plan de 57.000 árboles de poda, que realmente, por lo menos el que tiene un poco de sensibilidad sobre lo verde realmente es hasta lastimoso y está comprobado aparte realmente que la poda disminuye la vida útil del árbol. O sea que tiene un efecto contraproducente. Ahora, vos estás al tanto de que hay otras soluciones posibles que no sean tan devastadoras, ¿no? Exacto, sí. En la ciudad, por ejemplo, sin ir más lejos, en la ciudad de Mendoza, tienen un sistema diseñado donde ellos también tenían las torres de iluminación altas y, bueno, lo que hicieron fue desviar a través de columnas en forma como si fueran brazos, pero a más baja altura, inclinados hacia el centro de la calle, por debajo de los árboles. Entonces, de esa manera, se evita la intervención sistemática sobre la poda del árbol y de esa manera se tiene buena iluminación en las veredas y en la calle. Por consiguiente, a su vez, se elimina la famosa intrusión lumínica sobre las viviendas, porque hay torres que, por ejemplo, están a 12 metros de altura y están invadiendo las propiedades, o sea, departamentos en el segundo, tercer piso, y bueno, claro, es como tener un reflector metido a pocos metros de la vivienda de uno. Exacto, claro. Bueno, puede ser un ahorro de energía también. Yo tengo una luminaria justo enfrente de mi casa, el pasaje San Gostito. Sí. Si dejo la persiana de living abierta, tengo luz sin necesidad de hacer el gasto. No solo es un ahorro de iluminación y, mejor dicho, más justamente apuntando al tema de seguridad, porque la poda también se hizo sobre esa premisa, el tema de seguridad. Sino también se ahorran metros de columna de alumbrado que los municipios tienen que pagar, ¿no? O sea, pues estamos hablando a lo mejor de 3 metros de columna de más, que multiplicado por la cantidad de columnas que tiene la ciudad, es una fortuna, es una fortuna que ya gastamos si alguien se llevó. Claro. Me sí. parece que ahí, ¿sabes qué? Cuando se han pensado y diseñado esas luminarias, se ha quizás pensado para una ciudad sin árboles, totalmente asfaltada, incluso diría yo hasta las plazas, ¿no? Claro, bueno, justamente lo que también se debe evitar es las famosas plazas secas, que son plazas prácticamente sobre una gran presencia de cemento en lugar de verde, que es justamente lo que debe predominar en todas las plazas y parques. Por ejemplo, el famoso ladrillo o polvo de ladrillo que tenían muchas plazas nuestras, que las sí. caracterizaba. Cuando yo era chico, la plaza que iba Martín Fierro en el barrio de Boedo estaba lleno de esas piedritas chiquitas de ladrillo, creo. Claro, que era, ¿no? Bueno, en esta administración, en muchos lugares se reemplazó por caminos cementados, con ese famoso peinado que se está haciendo, lo cual podría, o sea, era para brindar a lo mejor seguridad a quienes transitaban, pero también se podría haber hecho algo intermedio sin llegar a cementar tanto, porque de esa manera también se pierde poder absorbente en los únicos espacios que nos quedan, ¿no? Que son las plazas, los parques, y bueno, y aparte es característico de nuestras plazas ese tipo de, digamos, de caminos. Y bueno, volviendo al tema del árbol, fundamentalmente lo que se quiere es que no se lo trate como un elemento mobiliario más, porque parecería un poco que se maneja de esa manera. ¿Cómo es eso de claro, tratarlo como un mobiliario? Claro, mobiliario, claro, como si se tratara de un banco, de una parada de colectivos, o sea, no un elemento natural, ¿no? O sea, considerando que digamos que el árbol, digamos, es el único representante que tenemos en la naturaleza en la ciudad, si no lo cuidamos, no, realmente no tendríamos nada. Y bueno, aparte hoy ya el efecto ornamental del árbol, ese concepto, digamos, quedó prácticamente superado por el aporte ambiental que tiene el árbol. Hoy el árbol aporta, o sea, más con el tema del cambio climático. En las ciudades también tiene su efecto, porque neutraliza el tema de los ruidos, neutraliza, incluso la regula el tema de la temperatura en el ambiente, pero para eso, claro, se necesita tener árboles con una copa importante. En la medida que los árboles sean, digamos, menoscabados, justamente para evitar que la iluminación llegue desde 12 metros de altura, para que un comerciante quiera que no le tapen la vidriera, o sea, toda una serie de cosas que hacen que el árbol sufra, ¿no? O sea, o no esté, digamos, en todo su esplendor. Y eso tiene que ver con la gestión del arbolado. Si la gestión del arbolado es solamente podarlo, entonces no es una correcta gestión. La gestión tiene que tener calidad y profesionalidad. Sí, de lo contrario, se transforma en algo empobrecedor, no solo para el árbol, claro, sino para nuestra calidad de vida también, exacto, ¿no? Exacto, sí, porque el efecto sobre la salud de la población es psíquica, o sea, es innumerable la cantidad de cosas que aporta. Biodiversidad, donde hay, por ejemplo, corredores de árboles grandes, hay cierta cantidad de pájaros que en otros lados no existen. Sí, entonces, el otro día, ¿sabés, Guillermo? Hicimos una apertura acá que tenía enganchado un audio de un zorzal que vive en el pasaje donde yo vivo. Ah, y sí, que metí, sí. Dejé, mejor dicho, el grabador en el balcón, y entonces lo capté un rato cuando andaba por ahí. Simpatiquísimo. Claro, no, el zorzal, bueno, es característico acá en las zonas donde, por ejemplo, en Parque Rivadavia, Centenario, en lugar donde hay arboledas importantes, tenemos bastante presencia de esos árboles. Incluso en Plaza Irlanda hasta hay cardenales. Sí, yo he visto, sí, precioso. Que... Acá Pochi te quiere hacer una pregunta. Guillermo, otras administraciones, ¿qué tipo de poda implementaron en la ciudad? Bueno, por ejemplo, la última, que yo voy a, para compararla esta con la anterior, por ejemplo, la última, que fue la de Tellerman, hizo un tipo de raleo, pero mucho más suave sobre los árboles, y sin llegar a hacerlo en forma tan drástica. Y es más, lo que yo observo, lo consulté con profesionales, incluso con paisajistas, y coincidían que no era lo correcto. Entonces, evidentemente las consecuencias después se miden en el tiempo, porque después esos árboles empiezan a tener ahuecamiento por hongos, y eso, una vez que invade el árbol, lo empieza a atacar. Por ejemplo, en Plaza de Mayo, los árboles que están, los plátanos, por ejemplo, que fueron podados hace 3 o 4 años porque se había caído una rama, se tomó una decisión drástica y se podaron troncos de hasta 35 o 40 metros, cuando lo aconsejable es que no sean de 10 o 12 centímetros más, de mayor de diámetro, ¿no? Justamente para que pues eso cicatrice y no le produzca la aparición de los hongos. Y bueno, en cuanto a la plantación, por ejemplo, en el periodo de Tellerman, por lo menos la publicación oficial hablaba de que se habían plantado 50.000 árboles. Y en la actual, lo único que se publicó fue 10.000, o sea que fuimos en un retroceso. Y de eso, bueno, eso es lo que está publicado, de ahí habría que saber... ¿Cuántos realmente se plantaron? Claro, claro. ¿Cuántos retrocesos esta gestión? ¿Unos cuantos? Y claro, y lo único que se está viendo es que se están sacando árboles ante la duda y queda no solamente la plantera. Se iba a hacer un estudio fitosanitario de todos los árboles y un relevamiento que no se hizo. Por ejemplo, en Parque Rivadavia, que es algo de acá del barrio, en el año pasado... entre diciembre y enero de este año se cortaron, por ejemplo, ombú, que estaban, según una consulta que habían hecho a la Facultad de Agronomía, había una cierta patología, entonces que consultaron y ellos le dijeron de la facultad que había que hacer algunos cortes, pero nada más. Bueno, directamente se taló el ombú que está sobre el normal. Sí. Directamente desapareció. Guillermo, te tengo que interrumpir. Vos sabés que yo te quiero sacar el compromiso a vos de que te des una vuelta un día por acá para que podamos seguir charlando, sí, ¿te parece? Sí, cómo no. Sí, sí, lo organizamos. Sí, porque es muy interesante esto que estás contando. Estas tragedias son de talar directamente un ombú, darle con todo. ¿Cuántas cosas, sí, cuántas esperanzas, cuántas expectativas viene talando esta gestión, no? Guillermo, te sacamos el compromiso, entonces hablamos por teléfono y un día nos encontramos. ¿Cómo no? Sí, sí, cómo bueno, te queremos agradecer muchísimo que hayas atendido nuestro llamado y vamos a seguir charlando entonces. No, gracias a ustedes por dejarme participar. Muchas gracias, Guillermo. No, por nada. Adiós, Guillermo. Chao. Hemos estado conversando con Guillermo Rey, vecino de aquí de Caballito, quien nos estaba desasnando, por lo menos a mí, sobre la gestión del arbolado. Realmente es un gusto charlar con Guillermo y tiene siempre allí una serie de estudios, ¿no? Hechos realmente interesantísimos. Vos sabés que con esta cuestión de las cosas que quedan taladas, por suerte hay vecinos que van en la vía contraria a talar, y en la vía contraria es regar los encuentros entre vecinos, hacerlos crecer. Este martes 9 de noviembre a las 7 de la tarde en el Club Atlanta, allí en Humboldt 390, cerquita de Avenida Corrientes, les repito, el martes 9 de noviembre a las 7 de la tarde va a haber un cabildo abierto de los vecinos de Villa Crespo y alrededores. Tenemos propuestas, es la convocatoria, para disminuir las inundaciones. Suma tu aporte, queremos que sea ley de la ciudad. Subsidio a los damnificados, vení con tu número de expediente y reclamemos juntos. Cabildo abierto de los vecinos de Villa Crespo y alrededores este próximo martes 9 de noviembre a las 7 de la tarde, allí en el Club Atlanta, en Humboldt, muy cerquita de Avenida Corrientes. Convoca el cabildo abierto de Villa Crespo. Bueno, ha estado lindo hoy, ¿no? La charla con Rubén, excelente, la columna de Sofía, los excelente comentarios de como Guillermo. Siempre. Sí, nos ha salido lindo. Bueno, nos vamos, ¿te parece? Y bueno, por hoy ha estado con nosotros en la operación técnica Pepa y Graciela, en la conducción Pochi y Abel, con la participación de Sofía Negri hoy, y la idea y realización fue de SOS Caballito. Nos vamos a volver a encontrar, amigos, otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche, ¿sí? Y por hoy nos vamos con un fragmento de Asesinos del Paisaje, de Quintín Cabrera, del 1979, y les deseamos muy buenas noches y muy buena semana. Thank you.